Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. No sé qué habéis hecho, la verdad, pero hemos empezado el directo aún con la cuenta atrás y se ha iniciado un tren del hype. La mayoría no sabemos ni lo que es, así que pone por aquí que si queréis aprovechar el tren del hype, suscribiros, regalar o usar bits, os dan un iconito o algo así, así que adelante, todo vuestro. Dicho esto, saluda a toda la gente que hay por aquí, que hay mucha. Tenemos a Trigin Moom, su primera vez en el chat. Bienvenida, bienvenide, bienvenide. Que pases una buena tarde con nosotras. Bienvenida, Laura. ¿Laura qué? ¿Está aquí? Rebeca Monser. ¡Soy yo! ¡Hola ahí! Cintia, bienvenida. Espero que pasemos aquí un buen ratito juntas. Bien, antes de empezar el directo en sí o el programa en sí, mandamos un saludo desde aquí a Aritz. ¿Vale? Y un abrazo bien fuerte de nuestra parte, que estamos contigo, Aritz. Un beso, Aritz. Dicho esto, no sé si quieres decir algo, Monse. Ah, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, ya se lanza la piscina. Bien, hoy nos hemos reunido aquí. De hecho, fue Aritz que nos lió a todas, como siempre tiene tendencia a hacer, para hablar sobre villanas y malvadas en la literatura, pero también en el cine o en las series, ¿vale? Como vamos a ir viendo. No en vano estamos todas vestidas de negro. Entonces, para mí, supongo que también para mis compañeras, uno de los elementos más importantes para cualquier historia es precisamente su elenco de personajes, ya que vamos a ir de su mano a lo largo de toda la trama y el universo que la autora ha trazado para ellas y también para nosotras. Normalmente nos centramos en analizar los protagonistas, pero nos olvidamos de sus contrarios. Todos excepto Laura, por lo visto. Tan importante es la trayectoria de un antagonista como la del protagonista, pues será la causa principal del conflicto de la trama. Por eso, en este capítulo, nos reunimos para hablar de nuestras villanas favoritas. Antes de empezar, tendríamos que dejar claros algunos conceptos técnicos ante los cuales normalmente nos confundimos. El primero es la diferencia entre los personajes principales y los personajes secundarios. Esta, la verdad, es que es muy fácil. Los principales son el motor de la historia y, como tales, hacen avanzar la trama. Es decir, que intervienen de forma activa para que se solucione o se desencadene el conflicto narrativo. Los secundarios, en cambio, suelen ser simples acompañantes que aportan un valor añadido, pero que podríamos elidirlos sin ningún tipo de problema. Ahora bien, dentro de estos personajes principales, encontramos dos etiquetas que normalmente no definimos de la forma adecuada: el protagonista y el antagonista. Formalmente, llamaremos protagonista al personaje central de la historia, mientras que el antagonista será su contrario. Las etiquetas cambiarán en el momento en el que variemos la perspectiva de la historia. Ejemplo: el lobo de Caperucita Roja será el antagonista de la historia convencional. Pero si escribimos un retelling desde su punto de vista, la del lobo quiero decir, la pequeña niña de capucha rojiza se podría convertir en su antagonista. Lo general es atribuirle al protagonista la etiqueta del héroe, mientras que se le atribuye la de villano al antagonista. Y aquí es cuando tocamos ya el tema de la que nos reúne hoy aquí, ¿no? Pero primero tendríamos que saber cómo se define a un héroe y qué es lo que le diferencia de un villano. Para esto me he ido a lo más clásico y he cogido el diccionario, he cogido a nuestra querida y amada RAE. No muy querida y tampoco muy amada, pero que alguna utilidad tiene. Y he buscado villano y he buscado héroe, o heroína para que nos diga un poco de qué es, ¿vale? Entonces, villano tiene tres opciones. La primera, y esto es muy gracioso, es señor villano, de pueblo. Es villano, o sea, perdón, vecino o habitador del estado llano en una villa o aldea, como distinción del noble o hidalgo. La segunda acepción es rústico o descortés. Y el tercero, que es el que creo que vamos a coger todas, ruin, indigno o indecoroso. Yo creo que al menos los otros villanos van a ir por aquí. Nadie va a cogerse a un vecino del pueblo como su villano. Espero. El héroe, en cambio, tiene cuatro excepciones. La primera sería persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. La segunda, persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Tercera, en un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. Y la cuarta, protagonista de una obra de ficción. ¿Vale? Que aquí, esto contradice lo que he dicho yo antes. Hemos dicho que hablaríamos de heroína. Segunda acepción, droga adictiva obtenida de la morfina en forma de polvo blanco y amargo con propiedades sedantes y narcóticas. Mira, eso para el siguiente capítulo, pero no es acepción. Vale, como habéis podido ver, estas etiquetas no hacen referencia tanto al papel del personaje en el conflicto, sino a su, vamos a decir, ética personal. Por lo tanto, de forma general, excepto en esta cuarta acepción de héroe, es incorrecto hacer relación a que el antagonista siempre va a ser un villano. Sino que vamos a encontrar muchísimos ejemplos que van a desmitificar esta idea, incluyendo esos personajes grises que no son ni muy malos ni muy buenos, sino que se quedan en un punto intermedio, que estos son al menos a mí los que más me gustan. Me uno a eso. Es por eso que en el capítulo de hoy vamos a desnudar a nuestros villanos favoritos, en el sentido metafórico, por favor, ya estoy viendo colores ahí, los calores subiendo, para ver qué funciona en estos personajes y aprender, ¿no?, a través de estos, para jugar mucho mejor con la interacción entre nuestros personajes. Y ahora me callo, ya he hecho la pedazo de introducción que he preparado, y saludo y presento a mis compañeras. ¡Hola, Monse! Hola, ya estamos yo ya estaba presentada antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y yo, hola, Laura. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Siempre al revés. Bien, hoy como para... Bueno, hemos venido con deberes. Sí, cada una ha traído unos pocos. Y no miro a Rebeca. Algunos hemos traído un par de personajes que nos gustan, luego Rebeca ha traído una lista, una carreta entera de personajes que le gustan. No, en villanos. Realidad ha traído pocos, pero los ha traído muy currados. Espérate, eso es crear un hype que a lo mejor no... Profe, bueno, yo levanto la mano. A mí se me los ha comido el gato. Negativo. Te dejo unos pocos si quieres. Gracias. ¿Quién te quiere confío. Empezar? Tú. ¿Yo? No, yo te doy la introducción. Rebeca, empiezas tú. ¡Jo! ¡Jope! Bueno, a ver. Para empezar con un personaje de estos que llamáis grises, os he traído un malo, un antagonista, un villano que lo mueve el miedo a morir. Si os digo, os leo una frase, a ver si os suena algo. La serie 9000 tiene un historial operativo perfecto. ¿No os suena de nada? Otra pista. En el chat podéis participar también. No tiene el chat. A ver si alguien dice algo. ¿Nadie dice nada? Han dicho buenas. Es buenas. Buena. Hola, buenas. no, os estoy hablando de HAL 9000, el ordenador que controla la nave espacial Discovery en la novela de Arthur C. Clarke y película de Kubrick, 2001. Lo tenía en la punta de la lengua. Me parece que no la habéis visto ni la habéis leído. No. Bueno, es vale. Que ni... Ni de lejos. Cuéntanos. Pues os cuento. Es una obra de ciencia ficción. La película es muy fiel a la novela, o la novela muy fiel a la película, porque he leído que Kubrick fue guiando a Clark a la hora de escribir la novela, con que esto estamos ante un caso de huevo o gallina. Y plantea el descubrimiento de unos monolitos de origen extraterrestre en el sistema solar. Y hay una nave pues, que va para allá, a Júpiter, a las inmediaciones de Júpiter, a echar un vistazo. Esa nave está gobernada por una inteligencia artificial, que es HAL 9000. Probablemente os suene más... ¿sabéis Gran Hermano, el dibujo este del ojo rojo? El... ¡Ah, vale! Es como el capítulo de los Simpsons. Sí, sí, muy bien. Muy bien. El capítulo de los Simpsons es una parodia de HAL 9000, que si os acordáis de esto más, pues es un ordenador que los va vigilando y les va haciendo, pues cuando coinciden sus intereses les sirve, cuando no, pues les hace putaditas. Problema con este ordenador, es una inteligencia artificial que aprende, es capaz de aprender. Toma decisiones lógicas y está programado para emular al ser humano. Entonces pasa de ser una máquina obediente, servil, como estamos acostumbrados a que sea un ordenador, a alguien con criterio propio, que se enfrenta a que, porque empieza a tener errores de calibración, de falla la comunicación de la nave con la Tierra, falla cosas que se pueden atribuir a que el ordenador no funciona bien, y entonces los astronautas se plantean desconectarlo. Y él se cosca. Claro. Y es un ser consciente. ¿Y qué hace cualquier ser consciente cuando amenazan con matarlo? Se defiende. Entonces, va cargándose a los astronautas de como puede. Se mata, desconecta la hibernación de los que están en animación suspendida y mueren. Y de unas maneras o de otras, pues mata a los dos astronautas que están despiertos en ese momento. A uno lo mata y el otro lo deja fuera de la nave, en la película. En el libro está dentro y, pasan más o cosas. Menos... Sí, pasan cosas. Es que tampoco tengo que haceros mucho spoiler, pero es que es una película lenta, pero la novela merece mucho la pena. La película mola por la banda sonora, que es una pasada, es así habló Zaratustra, suena eso de pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Pues, esta película supuso, y la novela supusieron un debate bastante grande, porque fue la primera vez que la gente de la calle empezó a pensar que las máquinas podían dominar al ser humano y crean un campo ético nuevo. ¿Hasta qué punto podemos experimentar o podemos jugar con la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto son conscientes, son personas, tienen derechos? ¿Los podemos desconectar porque sí? ¿Y qué pasa si se defienden? ¿Qué harías tú si un ordenador intentara desconectarte a ti? Y hasta yo aquí sé que me pondría del lado de las máquinas. A la impresora le tengo mucho respeto porque sabe que la odio. Yo a Alexa siempre le digo por favor y gracias, así que a mí me amará y yo me también. Azotará más, con menos fuerza. Os voy a decir una cosa. En la segunda parte de las novelas y de las películas se redime. No os voy a contar más, pero... Pobrecito Hal. No, porque tuvieron muchas críticas, porque es verdad que al final lo que es un ser consciente y sintiente y sensible que está siendo amenazado. Claro. ¿Qué esperas que haga? Si quieres me dejo desconectar y me den por saco. Además que hay un debate filosófico entre los dos astronautas porque uno le dice al otro, si lo desconectamos, si lo reiniciamos, la personalidad que lleva desarrollando Hal durante no sé cuántos años que lleva desaparecerá. Lo habremos matado. Claro. Pero hay que hacerlo porque está desconectando el sistema vital. Es que funciona mal. ¿Y qué haces? Súper interesante. El tema de la vida artificial, ¿hasta qué punto es vida y hasta qué punto no lo es? Hay un videojuego bastante reciente que es Detroit Be Human, creo que es, o algo así, que va sobre eso. O sea, es una historia interactiva que tú decides si lo quieres hacer por la fuerza, lo quieres hacer de forma más asertiva, más comunicativa. David y yo quemamos la ciudad. Bueno. Y eres, pues eso, eres un androide que está despertando y te das cuenta de que de esos abusos y que la gente te considera una cosa en una persona. Entonces, claro, ¿eres tú como el villano o son ellos? Como los replicantes de Blade Runner. Son seres sintientes y sensibles. Inteligentes, de hecho. Sí. ¿Hasta qué punto tenemos derecho o no sobre ellos? ¿Es otra forma de racismo? Yo ahí lo dejo. Has abierto un melón muy, muy grande, ¿eh? Muy grande, sí, sí, pero... Que... Sí, sí, mira, llega y dice, toma, melón. Toma. Ahora, vosotras. Perdón, es que están las peques un poco revoltosas. Bien, pues yo misma, ¿sí? Venga. El primero que voy a traer solo dos, porque yo he hecho deberes, pero los he hecho justitos. Voy a empezar con un villano clásico, ¿vale? El típico villano. El villano de voy a dominar el mundo porque sí. ¿Sí? Entonces tenemos al Lord Legislador del Imperio Final, que básicamente ya desde, lo sabes desde la sinopsis, ¿vale? Yo no voy a hacer demasiados spoilers porque sé que Sanderson gusta y no todo el mundo se lo ha leído, ¿vale? El Lord Legislador es literalmente un tirano que impone su gobierno a través del miedo, de la represión y tiene a los Ska, que son como la raza inferior, vamos a decir, sometidos y convertidos prácticamente en esclavos. Tú dices, vale, es el malo, sin más. Es el villano, impone la fuerza siempre. Y luego tenemos a nuestros protagonistas, que obviamente van a ser nuestros héroes, que son un grupo de ladrones, ¿vale? Aquí también entraríamos en el debate ético de hasta qué punto un criminal puede ser considerado un héroe, pero creo que, bueno, mi segundo personaje también va un poco por ahí. Pero no dejan de ser, claro, personas que tienen que ganarse la vida porque han nacido en una ciudad, en un universo que les niega ser personas de primeras, o sea, son personas de segunda o incluso considerados animales, y tienen que rebelarse contra este líder. De hecho, la primera novela, únicamente la primera novela de la trilogía, se podría entender muy mal, ¿vale? Porque no es así, pero como una especie de novela casi distópica en el que se presenta un gobierno que hay que derrocar, de alguna forma, ¿vale? Tenemos nuestro héroe de ladrones que van a intentar derrocarlo, no voy a decir qué pasa, ¿vale? Pero cuando vas leyendo el segundo y sobre todo el tercer libro, te das cuenta de que el Lord Legislador no era tan malo y que tenía un porqué, tenía una razón de hacer lo que hacía, tenía un pasado detrás de él que justifica su conducta e incluso llegas a decir, es que estaba haciendo lo correcto. Y es lo que me gusta de este personaje. No puedo decir nada si... Laura sabe de qué estoy hablando porque se ha leído el libro. Yo he leído el primero, los otros no. Pues léetelos, que... Es que, claro, sin hacer spoilers es difícil, pero los villanos que tienen historia que justifica sus actos molan mucho. Además de que también se da la típica... El dilema, ¿no? De el fin justifica los medios. ¿Se puede hacer todo para conseguir un bien general? Claro, este villano, si lo queremos considerar villano, estaba haciendo lo que él creía que era correcto. Y tiene un porqué, tiene una lógica, y si te pones en su piel, dices, entiendo por qué haces esto, y podría llegar a justificártelo e incluso aceptar que estás haciendo lo que estás haciendo. Y lo que estaba haciendo es matar a gente. Sí, o sea, es que estamos a ese nivel. Entonces, Sanderson no destaca especialmente por crear buenos personajes, creo que hay autores que lo hacen mejor, pero este en concreto creo que está muy bien trabajado. Y es lo que decía en la introducción, un buen antagonista te crea una buena historia, porque lo que le pasa al Lord Legislador, entre otras cosas, es que es inmortal. Claro, ¿cómo matas a alguien inmortal? ¿Cómo matas a alguien que tiene más poder que todos vosotros juntos? O sea, te está creando un conflicto que es muy difícil, es un objetivo muy difícil alcanzar. El personaje tiene que crecer, tiene que aprender a usar la alomancia, que sería la magia de este mundo. Y bueno, que es Sanderson, que la magia va a ser importante sí o sí. Entonces, claro, va un poquito por ahí. Y ese es mi personaje, mi primer personaje. Laura, ¿qué nos traes? Pues mira, aprovechando lo que has dicho y para hacerte publicidad del capítulo que has estrenado en tu podcast el martes de Arcane, uh-huh. Pues yo traigo a mi nuevo villano favorito, que es Silco. Que tú has dicho lo de, está aquí el señor aplastando a la gente, pues este señor es uno que dice, a mí no me van a aplastar. Y coge con toda su dudosa moralidad y emprende pues su guerra contra los que están por encima, literalmente en una ciudad subterránea, que los tienen asfixiados porque no tienen aire puro. Y ahí está. Y me parece... Uy, un segundín, que nos están haciendo una raid, Adela, con 8 participantes. Tenemos por aquí a Cris Mandarica, la propia Adela. Bienvenidas, ¿qué pasáis? Estamos aquí hablando de personajes malvados y villanas. Sé que estabais veteando una historia de vampiros, así que venís un poco ahí siguiendo más o menos el mismo tema. Bienvenida Elena, bienvenida Nessa. Hola. Ahora justo habéis pillado a Laura hablando de uno de sus nuevos crush. Bueno, yo no lo quería decir así, pero también. Estaba hablando de Silco, que me parece un villano maravilloso, porque, bueno, hace lo que un capo de la mafia, pero tiene sus razones, y yo las entiendo. Entonces me parece muy correcto, estoy en su equipo, y además, venga, como tengo 8 villanos para ir sacando, saco otro así rapidito, también antes de, ligado... Antes de que sigas... añado que a Silco me gusta mucho que es una mala persona, o sea, es una persona muy ruin. Pero muy, es un buen padre. Pero es buen padre. Sí, sí, quiere un montón a su hija. ¿Salva al gato? Sí, es un salva al gato, claramente. Todo el mundo dice que no, que mira, deja a la niña, que es que no merece la pena, está para allá, déjala. Y no, es su apoyo, la quiere tal y como es, para él así está perfecta y oye, mala persona, buen padre, pues yo qué sé, está bien, ¿no? La balanza. Está una frase que me gusta un montón, que es la de un héroe te sacrificaría para salvar el mundo, pero un villano sacrificaría el mundo para salvarte. Oh, qué así bonito. Que yo me quedo con los villanos. Y ahora voy ligado a Sanderson, voy a sacar un villano de Sanderson, que a lo mejor no es muy villano, pero sí que es antagonista de algunos personajes, pero es un señor que es malo, le ves que es mala gente, es manipulador, es intrigante, o sea, es capaz de ir en contra de sus amigos, de su amigo de toda la vida. Pero tiene sus motivos, él quiere hacer lo que es mejor para su nación, que es para los Alethi, esto es del Archivo de las Tormentas, y es Sadeas. Entonces, este señor es muy despreciable. Pero dice, es que tiene mucha clase metiendo las puñaladas. Entonces, está guay, está guay. Me ha matado con elegancia. Claramente. Pero es el típico personaje intrigante que va ahí por detrás, tramando, tiquitiquití, en modo, Modo muy zapador. modo araña. Entonces, es un personaje muy chulo, tú lo llegas a despreciar muy fuerte, pero eso da gusto odiarlo, da gusto odiarlo. Y ya está, por esta ronda aquí me quedo. Voy a ir tachando este fuera, Me da miedo este ver la lista fuera. que ha hecho. Solo son ocho, solo son Solo ocho. son ocho. Yo tengo menos, que luego te metes conmigo, yo tengo menos. Monse. Yo, como no he hecho los deberes, voy a empezar con una frase. Es la letra de la Lupe de La Gran Tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampiresa en tu novela, la gran tirana. Lo estoy haciendo fatal, ya lo sé, pero quedaros con la letra, ¿vale? Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Es esto, ¿no? Que muchas veces vemos al tirano, pero si te pones en su lugar, en realidad el tirano lo está haciendo por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por un bien, por una cosa justifica los medios. ¿De qué te ríes, Tati? Me estoy riendo de lo que ha dicho Chris, que dice, me encanta que cantéis sin necesidad de obligaros, no como Adela. Bueno, eso no era cantar, eso era gritar un poco, pero sí, gracias. Bueno, pues vamos a ver mi primer tirano. Para que no se oiga, Monse está cogiendo Un Funko. Funkos al azar. Estoy cogiendo Funko de Jaime Lannister, ¿vale? Uno de Como mis mola. preferidos. Uno de mis preferidos. No lo voy a sacar de la caja porque es que si Ese no. artículo de coleccionista y luego ya pierde Pues valor. eso que no se va a tocar, ¿vale? Pues aquí tengo a Jaime Lannister, que creo que es un malo muy bueno. Bueno, A ver, le empieza. necesita unos cuantos libros para, ¿sabes? Sí. Necesita unos cuantos libros. Ah, también voy a decir una cosa, que me leí los libros, vi la serie y ahora ya no sé lo que he leído ni lo que he visto, ¿vale? Pero sí que este señor no le cuesta nada coger y mientras está en posiciones no muy, vaya, como dos perritos y tal, le da un empujoncito a un niño. Y esto no es un salva al gato, esto es ahórcalo directamente. Porque a partir de ese momento dices, ¿este señor es capaz de hacer esto? Mientras No está sé. gincando. Mientras está jincando. Las cosas que hago por amor, es que es Las cosas que maravilloso. hago por amor, esto Es que es además una es la cosa. primera frase que oyes de este personaje. Y es que está justificando su finalidad, ¿no? O sea, lo hace por esto. Y claro, es, no sé, creo que es un malo muy bueno. Y luego también. Vale, que tiene su historia. Luego le cortan la mano, o sea, que también tiene. Se llega a ser. O sea, llega a pasar de villano villano a tonto pagafantas directamente. Yo creo que ha sido tonto pagafantas desde el Pobrecito, hombre. principio. Sí, Y pero quería es demostrar como. que era malo. No, es como el típico niño con fachaleco. Sí. Yo siempre lo Hombre, he es tonto, visto pero con. tiene la pela. si lo que quería era impresionar a Cersei, tenía faena, ¿eh? Claro, es que si es que tienes que ponerte a la altura Está de por aquí. Cersei. Está por aquí también Cersei, ¿eh? Aquí la tenemos. Cersei, Es saluda. que yo la tengo en mi lista de villanas. Claro, no, si por eso no he empezado con ella, porque esta supongo que esta es la villana por excelencia, porque siempre se queda villana. ¿Me pasa la pelota, Que yo no Laura? creo que sea una villana. Yo defendería a Cersei siempre. Siempre la defenderás. Hombre, villana sí, y egoísta como su puta madre también. Eso. Pero A ver, tiene pero lo hace razones. todo por sobrevivir en un mundo en el que le van a negar todo atisbo de poder o de independencia o lo que sea, porque está en un mundo de hombres y tiene que comportarse Lo Y hace por ya. esto, lo hace por el trono, ¿no? Es ambición desmedida, Lo pasando por hace encima de quien haga falta. Eso por no sus es. hijos. Lo principal son sus hijos. Bueno, Vaya a ver, otro. lo de Vaya juntarse a su otro. hermano tampoco lo hace por sus hijos, que eso lo hacía Sí. antes, de Pues eso hijos. lo hacían desde que eran pequeños. Ahí no había hijos aún. Bueno. También te digo, tiene toda la historia con Robert que es muy turbia. O sea, Hay un momento, no sé si esto se puede contar, es de los primeros libros, me parece. Yo creo que ya estás a estas, allá, alturas, a estas alturas, ¿no? Sí, ¿no? Hay un momento en el que dice, bueno, a mí me van a casar con un rey Targaryen, el Targaryen la rechaza, dice, esto, caca. No es una, esto no es una Targaryen, si no es incesto no lo quiero. Y... Ah, pero ella le podía haber dicho, ah, pero a mí lo del incesto se me da bien, ¿eh? Sí, eso sí que lo llevamos bien. Ese tema lo tocamos. Primeramente la rechazan, después se extermina a los Targaryen y la compromete su padre con Robert Baratheon. Robert Baratheon es un señor que está tocado de aquí porque a la señora que él quería se la han cargado. Está muerto. Entonces está con esta pobre muchacha que cuando se casan, no sé cuántos años tiene Cersei, igual tiene 16. Y dice, oh, es un señor todo galante, todo elegante, ha ganado la guerra, es maravilloso, es un caballero, es el rey, va a ser un partidazo. Y como que no. Este señor está enamorado de su novia muerta. Novia cadáver. No le hace ni caso, se emborracha, se convierte en un gordo. Se convierte en un gordo. Se va de putas por ahí. Sí, básicamente. Sí, sí. Va dejando bastardos allá donde pisa. Y la mala es Cersei porque busca cariño en la única persona que le ha dado cariño toda su vida, que es su hermano, que como era un poco cortico, pues ella tenía que ser la lista por los dos y dice, pues me voy a aprovechar un poco, oye, que es lo más parecido que tengo a mí, aunque este pues sí, sea un literalmente, poco cortico. Literalmente. Y, es mi media mitad. Claro, al principio ella está embarazada de Robert y pierden al nene. Y después ya pues tiene los hijos con su hermanito del alma. De hecho, juraría que se provoca los abortos cuando se queda embarazada de Robert, ¿verdad? ¿O esto me lo he inventado yo? ¿Es del libro? Eso ya no lo sé, ¿eh? No lo sé. No. Hace mucho que los leí. Esto era algo que me había quedado, pero no estoy segura. Si alguien del chat tiene la respuesta, por favor que nos ilumine. Yo recuerdo eso de quiero que mis hijos sean rubios. Pero bueno, Lannister y muy Lannister. Pero Cersei no es malvada porque se jinque a su hermano. Cersei es malvada porque pasa por encima de quien haga falta, cuando haga falta, y punto pelota. Mm-hmm. Que aquí yo tengo un objetivo aquí y allá que voy. Mm-hmm. Y ya está. Sí. Y eso, por ejemplo, lo dice Silco en la serie. Los que triunfan no son ni los más fuertes, ni los que tienen más dinero, ni los que tienen más poder. Son los que hacen todo lo que sea necesario para seguir adelante. Mm. Así que voy uniendo villanos. Pues yo os voy a plantear un villano que hace las cosas por el pasado que tiene y que no vais a justificar. Prueba. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. El comandante Fred Waterford del cuento de la criada. ¿Sabéis quién es, pendiente, no? Sí, no me el que está con ella, ¿no? Al que destinan primero, el primer destino de June como criada. Vale. Pregunta, ¿vais a hacer muchos spoilers para quitarme los auriculares? No, voy a hablar del personaje en general. Vale. No voy a contar cosas de... Pero bueno, es el primer destino que tiene June es la protagonista. Pero, bueno, no te hago ningún spoiler si te digo que en Gilead, que es el país... Donde se hace de todo, vaya. Que antiguamente fue USA. Las criadas pierden la identidad y se convierten en de. Entonces ella se convierte en de Fred. No, ella ya no es June. Ahora es la criada de Fred. Está casado con la ideóloga de Gilead. La ideóloga teórica es Serena. Y él es uno de los padres de la nación. De hecho, es el creador de muchas de las normas. Y se las salta cuando le viene bien. Cuando quiere, como quiere. Yo las escribo y yo me las salto. Claro. Que va de victimita. Pero es un pedazo de cabrón. Las cosas como son. Que es un tío que antes de pre-Gilead, se dedicaba, tenía una agencia de publicidad que trabajaba con organizaciones de extrema derecha. Y en el momento de la rebelión, pues toca poder. Ahí. Pero ahora que dices del cuento de la criada, es que no es solo él el malo. O sea, hay muchísimos, todo el mundo que permite todo lo que está pasando. Cómo las tratan, cómo las mandan, dónde las mandan, si no se portan bien. Es que bien. En algunos casos el antagonista de una historia no es un personaje, sino que es un grupo de personajes, o incluso, en este toda caso, yo creo que es la sociedad en concreto. Claro, no es el único, pero es uno de los ideólogos. Es uno de los responsables directos. O sea, no es el presidente del país, pero es uno de los que crearon los cimientos para que esa monstruosidad existiera. Y se comporta exactamente como se espera de él. Como, bueno, eso. Va por la vida como un hombre justo y amable y tal, y luego viola a June en el regazo de Serena. Es que, no sé. Iba a contar un par de cosas, pero no voy a hacer spoilers, va. Gracias. Mejor. Pues voy con mi segundo personaje, que es un personaje... Espera, perdona, ¿puedo añadir una cosa? Claro. A lo que ha dicho... ¿Quién era que había hablado de que normalmente era un buen padre? Laura. Bueno, yo. Bueno, sí, las dos. Sí. No sé si habéis visto una serie que hacen en Netflix que se llama The Fall, creo que La Caza en español. No. En la que hay un señor que se llama Paul Spector, que es un asesino en serie. No estoy haciendo spoilers porque desde el primer momento ves quién es el asesino y ves, sigues la historia desde dos puntos. Está muy bien esta serie, ¿eh? Sigues la historia desde su historia criminal y luego sigues la historia desde la investigación policial. ¿Vale? Está súper bien porque ves los dos y dices, ¡ay, lo pilla! Pues este señor... aunque se pase la vida matando a mujeres, es un buen padre. Y su hija... bueno, no voy a hacer spoilers porque además está ahora mismo en Netflix, pero ves el amor que siente una niña, cómo es capaz de protegerlo, aunque lo que esté haciendo no esté bien. Pero él, primero de todo, es un buen padre. ¿No? Y eso se ve mucho. En Gru, mi villano favorito, también. Es verdad. Es un buen padre. Es un buen padre, aunque luego quiera robar la luna. Quiere robar la luna, pero es un buen padre. Y les cuenta el cuento y todas estas cosas. El de los gatitos. Pues. Sí, con los deditos allí, sí. Y va a robar la luna con un vestido rosa, porque es una lavadora con el vestido de sus niñas, porque es un buen padre. Claro que sí. Mira, Chris justo está diciendo, me parece lo más difícil de hacer, crear un villano y que quieras que gane, aunque eso signifique que mate gente. Pues sí. Sí, es muy difícil hacer. Laura lo consigue, por cierto. Continúo. mi villano, que, bueno, no sé, ya me diréis vosotros si es villano o no. No sé si habéis leído Las leyes del mar de Robin Hood. No, lo tengo pendiente. Vale, pues está descatalogado. Así que yo desde aquí quiero lanzar mi mensaje a las editoriales de por favor editad a Robin Hood, que mola mucho. Bien, así rápido. Es una historia marítima sobre familiares mercantes. Que dice Chris que digas en qué novela de Laura, por empezar por algún sitio. Ah, sí. Pues por la... Bueno, yo este personaje se ve principalmente en el tercero de la saga, pero empieza por las guerras de la Alianza. Hay muchos villanos ahí. Se nota que a Laura le gustan los villanos. Mucha gente muy mala, gente que mata a mucha gente, gente que se baña en sangre, cosas así. Bueno, ¿qué va? Si son todos muy buena gente. Sí, sobre todo. Un amor. Sobre todo quien yo me sé. Entonces, en esta trilogía nos explica la historia de una familia mercante que son principalmente navegantes, pero no de cualquier tipo de barco, sino de barcos vivientes. Vale, esto sale en la sinopsis, no estoy haciendo ningún spoiler. Entonces, una familia noble, rica, poderosa, puede comprar una madera muy especial que consigue que tu barco absorba el alma de tus familiares. creo que son tres generaciones, y entonces el barco revive, o sea, bueno, revive no, vive gracias a los recuerdos, a los conocimientos que ha adquirido de los tus tres últimos familiares. Generalmente el padre de familia o la madre de familia, lo que sea. Nos encontramos en un mundo que está cambiando, que a partir de justamente la generación de nuestra protagonista, las mujeres no valen nada, no pueden ser capitanes de barco, no pueden heredar los barcos vivientes. Que ha llegado Gilead también ahí. Y entonces escuchamos la historia de tres mujeres de la familia, de la abuela, que es muy tradicional y que va a respetar todas las normas, de sus dos hijas, una que es la mujer de un hombre que la maltrata, la segunda, que ya quiere ser capitán, no me toque las narices, que quiero ser capitán, y la sobrina, que quiere ser, quiere llevar vestidos bonitos, porque quiere casarse con un príncipe y tal, ¿vale? Y a todo esto, mientras estás viendo la historia de estos, de estas tres, cuatro mujeres, hay un pirata, ¿vale? Pues este pirata me encanta. Es un pirata que es malo, o sea, es cruel, es ruin, mata gente, asesina. O sea, pero por... ¿Qué dices? No hacía falta matar a esta persona. Roba. No tiene una mujer, sino que lo que tiene es una prostituta que la coge como si fuera suya, ¿vale? Digamos que la roba, le obliga a estar con él y la muy tonta se enamora, ¿vale? Pero la trata muy mal, la desprecia, trata mal a todo el mundo, pero al mismo tiempo tiene un contrapunto muy interesante, y es que Robin Hood crea muy buenos personajes. La verdad, la primera trilogía no vale tanto como la segunda. Y eso que la primera es buena. Y es que a este personaje lo vemos desde tres puntos de vista distintas. Primero, su propio punto de vista, porque tenemos capítulos que lo narra él mismo, creo que en tercera persona, si no recuerdo mal. Él mismo explica por qué está haciendo lo que hace y entiendes, justificas su conducta, su pasado, y porque él tiene una misión muy clara, que es conseguir la venganza de algo que ha pasado, que no voy a spoilear. Luego vemos cómo lo ven los demás. Que los demás, a pesar de ser como es, lo ven como un gran líder, un gran capitán, que el botín siempre lo reparte, es de cara al público muy bueno con su prostituta, y generalmente un gran guerrero, tiene mucha suerte, es muy fuerte, es honrado por sus hombres. Y luego, además, tienes tu visión del lector que comparte todos estos puntos de vista. Y consigues... sí, es que consigues empatizar con Kenneth. Que no he dicho el nombre, se llama Kenneth. Y consigues empatizar muy bien porque entiendes por qué actúa como actúa. Además de que hay una evolución en este personaje, va aprendiendo a quererse, va aprendiendo a querer a los demás, a tratar mejor a las personas que lo rodean y a valorar a las personas que tienen a su alrededor. Y una cosa a mí me parece muy curioso, para que os hagan una idea de cómo juega la autora con los personajes. Varios de sus hombres son esclavos que él, por cuestiones de azar, capturó un barco esclavista y como le hacía falta tripulación, decidió liberar a los esclavos e invitarles a unirse a su tripulación. Vale, pues su segundo al mando, como es ex-esclavista, empieza a hablar de él como si fuera, oh, va a liberar a todos los esclavos del mundo para crear una nación libre. Y va a decir, ah, que la gente me hace más caso si hago esto. Pues sí, sí, sí, sí, voy a liberar a todos los esclavos. Pero claro, si esto no hubiese dado poder, no hubiese actuado con este supuesto honor o bondad, sino que no. Él es muy calculador y va a conseguir todo para conseguir a su objetivo. Y ya está, esto sería todo. Este es mi Kenneth. Es una pena que no lo hayáis leído. Y una pena que esté descatalogado. Bueno, vamos como se dice, a romper una lanza por las librerías de viejo. A ver si encontramos tesoritos. A ver. Sí, sí. La verdad es que esta autora es una autora que yo la considero que ha cambiado mucho mi forma de entender la literatura, tanto como lectora como escritora. Y no la encuentras en ningún sitio. Encuentras su saga principal, que es la del asesino, el aprendiz del asesino, que está muy bien. Pero es que esta está mejor. Y esta no está. ¿Qué decías, Monse? Arroba editorial. Sí, por favor. Que justamente encontré la primera saga del asesino en una librería de segunda mano. Y pensé en ti. La compré y vaya. Ah, mira. Esa saga es muy curioso porque los personajes tienen nombres que representan lo que son o lo que no son. Tenemos a Veraz, que precisamente es un hombre muy honrado, muy, muy sincero. Tenemos al rey que se llama Artimañas. Pues imaginar cómo va a ser. Tenemos a la antigua reina que se llamaba, o no sé si la antigua o la actual, no me acuerdo ya, que se llamaba Deseo. Y esta reina, ¿por dónde va a venir? Te tiro. Sí, sí. Luego tenemos el gran antagonista que se llama Regio, que es el tercer hijo que quiere conseguir. Claro, porque llamarse malote como que no. No, como Maléfica, que tiene un nombre muy, muy benévolo. Pero Maléfica no se podía luego saber por dónde te viene. No. Maléfica se descafeina así. Sí. Una pena. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más malos podemos desvestir? Laura, échale un par ahí. Literal. Venga, voy a traer a un malo, a ver si, no sé si lo sabrá alguien, un malo de videojuego, pero que no es del videojuego principal, es de un DLC. Y lo que me gusta un montón de este malo, que es como la típica figura del genio, de que te concede deseos a cambio, pero a cambio de algo. Ahí está. Y viene como, te concede el deseo, pero te vas a arrepentir de lo que me has pedido. Y es Gunther Odin, que es del Witcher 3, del DLC de Hearts of Stone, que está muy chulo, porque tú lo ves, es un señor que parece pues un vagabundo normalito, y si te fijas en las iniciales del nombre, G-O-D, tiene muchísimo poder, o sea, te concede los deseos, pero a cambio de algo, y además controla el tiempo. Entonces, esto es el ejemplo de malo malísimo. Soy malo porque puedo, porque tengo el poder para ello, y me voy a aprovechar de vuestro sufrimiento y de todo. La pregunta sería, ¿por qué no? Si puedo, ¿por qué no? A mí de Witcher 3 solo recuerdo la música gitana, que poníamos antes. Nos van a echar aquí, ¿eh? Creo que si cantas tú se puede entender como cover. Creo que no. No van a saber ni qué canciones. Yo quiero también hablar de un... Ah, perdona, ¿habías terminado? No, no. Sí, con este he acabado. Era por si se acaba de dos en dos o no. Yo quería hablar de un villano muy malo, muy malo, que todavía no he entendido por qué era tan malo. Porque estaba como una cabra. Este señor, Ramsay Bolton, para quien no lo esté viendo, que tengo el Funko aquí. ¿Me recordáis quién es? Sí, el de la escena de la salchicha. ¡Qué asco! Vale, buah, pero es que se está mal de la cabeza. O sea, es una persona que está mal, que está desquiciada, me refiero, no... Yo creo bueno, que y sí. Luego que en su casa tienen unas tradiciones pues un poco barbaricas. De despellejar a la gente. Sí. O sea, este es un villano total. O sea, no tiene nada de bueno. Le da de comer... Hombre, tampoco es eso. Porque... ¿Cómo que no? ¿Qué tiene de bueno? Es leal. ¿A quién? A sus intereses, por lo menos. Pero es leal. A sus intereses, porque pues se vamos carga... a ver. Es que no quiero tampoco contar muchas cosas, pero la salchicha cae por traidor. Ni más ni menos. ¿Cómo claro, que la salchicha? Tiene unos ideales que va a seguir a cualquier precio. Eso sí. Sí. Si los ideales fueran buenos, sería un héroe. A ver, ¿son malos, eso, otro no que malos? Hace lo que tiene que hacer y punto, y no tiene problemas, pero tiene perros. Sí, pero los tiene allí como si fueran, o sea, dentro de un recinto. Tampoco es que vaya por la mañana y los va a sacar a pasear. Tiene muy mimados a sus perros. ¿En serio? Y además sí, les da los mejores bocados. Ya. Sara nos recuerda que estaba enamorado de la hija del perrero, que era así como algo que lo humanizaba. Es leal a la caída de la salchicha. Sí. Sí. Yo aquí quiero hacer un pequeño comentario para la gente que se haya visto la serie y no haya leído los libros. Es que se pierde parte del aesthetic de lo que son los Bolton, porque llevan capas rosas para simular la piel despellejada, sí. Y eso no se ve. Y los yelmos tienen forma como de calavera. En plan de señor al que le han quitado la piel, pues lo que se ve. Lo que queda. Lo que queda de la cara. Digno hijo de su casa, también te digo. Es una estética muy chungo. Y yo creo que se pierde parte de la chunguedad al no ponerlo. Lo llevan en el estandarte, ¿no? El hombre despellejado. Sí, también. Sí, es el escudo de la casa. Es que de ahí no puede salir nadie bueno. O sea, me refiero. Si estás criado ahí, o sea, es muy difícil que salgas un héroe. Yo qué sé. En fin. Yo quiero traer también una loca. Un padrastro aquí ya me hace cosa, imagínate. Un padrastro aquí dices, ¡ah! Yo he traído también una loca de la vida. ¿Sabe? Si os digo la frase soy tu fan número uno, ¿os trae algo a la cabeza? Yo sí, pero porque me lo has chivado. A mí me suena a canción de Lady Gaga. ¡Hostia! Yo creo que era de una canción de Lady Gaga. ¿O no? No lo sé, no lo sé. Annie Wilkes. ¿Wilkes? ¿No? Espera. Busca el chuletario. Misery Chastain. Ah. Annie Wilkes es la protagonista de Misery, de Stephen King. La enfermera. Es una villana. Hemos visto villanos que responden al deseo de sobrevivir. Hemos visto villanos que responden a defender sus ideales. Soy malo porque puedo. Esta es mala, pues como Ramsay Bolton, porque estoy porque como una chota. Valgo. Porque estoy como una cabra. Es una señora mediana edad, enfermera retirada, antigua jefa de la planta de maternidad de un gran hospital. Esto va a acabar como así, para escritores, no, no. Con 11 años mató a sus vecinos y a su padre. Luego se fue a estudiar a la universidad, a la escuela de enfermería de la Universidad de Los Ángeles y mató a una compañera y a un noviete, porque yo lo valgo también. Después de graduarse, trabajó en hospitales de todo USA durante unos años. Durante ese tiempo mató a varios pacientes, ancianos primero porque estaban en un geriátrico y luego recién nacidos porque estaban en la planta de maternidad. En total, unas 70 víctimas, aprox. Hostia. Esto es un autobús entero de dos pisos. Yeah. Llega un Me momento. Encanta cómo calculas. Autobús y medio. Llega un momento que es detenida, pero no pueden hacer nada aparte de inhabilitarla porque no hay pruebas. Y nada, está allí. Pasa un matrimonio mierder que se casa con un señor que en la demanda de divorcio la acusa de crueldad. Y de crueldad mental e imposibilidad de tener hijos porque tiene un par de abortos. Y bueno, una vez se separa, el marido la deja, pues se va a vivir a una casa perdida en el bosque, en medio de Colorado. Y una mañana, en medio de una nevada del copón, pues es testigo de un accidente de coche. Y se acerca y ve que hay un superviviente y se lo lleva a su casa para cuidarlo. Y es sorpresa, resulta que es su escritor favorito. ¡Atención, escritores y escritoras! Lo que os puede pasar. Es una mujer muy atenta, muy servicial. ¿El escritor sabe el currículum de la señora o no? Al principio no. Claro, has dicho escritor, no el de recursos humanos, claro. Claro. Tampoco hemos dicho que fuera Aramis Fuster, ¿sabes? Con la bola. Sí, sí. Es un señor que tiene las patas rotas y una señora lo ha llevado a cuidarlo a su casa y le ha dicho, espérate que cuando acabe la nevada daré parte y llamaré a una ambulancia que te llevan al hospital. Y el imbécil se lo cree. Pues esta señora Yo leo la descripción que he encontrado por ahí, dice, es corpulenta, alta, fuerte, astuta, brutal, peligrosa y perturbada. Es muy amable, muy encantadora, muy servicial, hasta que se le cruza el cable. Entonces resulta que descubre que este hombre, que está hasta ese autor de una serie muy famosa de libros de literatura romántica, con una protagonista que se llama Misery Chastain, y en el último libro se la carga, porque está hasta los cojones de escribir eso y él quiere dedicarse a otros géneros. Quería probar el crimen, toma crimen. Y entonces ella descubre que su personaje favorito muere y decide que por sus cojones morenos eso va a cambiar. Y de eso se encarga ella. No, ¿queréis que no os voy a hacer spoilers? Vamos a dejarlo en que el hombre, bueno, quema el manuscrito de la novela y le obliga a escribir otro. Otro diferente. Y bueno. Vaya, que es una lectora beta esta señora, ¿verdad? La más terrible lectora beta. Sí, eso sí que yo solo os digo una cosa, tener cuidado cuando vayáis con el coche por bosques nevados. Por lo que os podáis encontrar por ahí. Dios. Y no llevar, no os lleváis manuscritos. Eso. Dejadlo en la nube. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Sí. Eso. Pues sí. Muy simpática, ¿no? La señora. Sí, es que molan las motivaciones de cada uno. Perdón, es que estoy leyendo el chat. Dicen, Chris, me pregunto en quién estará inspirado ese personaje. Seguro que alguna lectora le dijo que de alguna de sus novelas era una mierda. Y luego dice Sara, esa señora pertenece a la orden de las carmelitas descalzas, todo amor y bondad. Sí, sí. La beta soñada de los escritores. Justo, justo. Que te, de las regala. Que siempre saludaban. Perdona. Eso decían los vecinos. Era muy trabajadora. Pero si le regala hasta la máquina de escribir al hombre y todo. Pero mira que es buena persona. Sí. Hay el tío mala persona, borde falso, que la hace creer que ha quemado el manuscrito y cuando se la carga va y lo publica. ¿Eh? Madre mía. No. ¿Eh? A ver aquí quién es el malvado. A propósito de esta pregunta, a ver aquí quién es el malvado, otro Funko, ¿vale? Los de la... Ese es Chase, este es especial, ¿vale? Los de La Casa de Papel. La Tokio aquí se tenemos. Puede ir al infierno. Yo estaba, desde que la vi la primera vez, digo, por favor, que se muera en el atraco. A mí es que encima la actriz me cae como el culo. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que tenía previsto antes de criticar a la pobre actriz, que no sé ni cómo se llama. Úrsula Corberó. Bueno, pues en la serie de La Casa de Papel, que por cierto me falta algún capítulo, por favor no hagáis spoiler. En la serie de La Casa de Papel, los atracadores o los ladrones, que tendrían que ser los malos, quedan como los buenos. Y te hacen además que cambie tu punto de vista, ¿no? Estás allí diciendo, sí, que sea bueno, el dinero que está allí, que también es nuestro, ¿no? ¡Que se lo lleven! ¿No? Claro. ¡Muerte a la policía! ¡Sí! Yo lo siento, pero en esa serie el plan ese que tienen de sí, vamos a ganarnos la opinión pública, yo estaba todo el rato diciendo, yo a esos no los apoyaba. Digo, pero estos mindundis, ¿qué coño hacen? Pero sí, van con la opinión pública, es muy fácil de manipular. Claro, y además van como que somos ladrones, no somos asesinos. ¿Sí? En el chat dice Chris, ¿sabéis que Madonna persiguió a Úrsula Corberó en un avión para decirle me encanta tu serie? Porque estaba en un avión, sino como la de King. Con el martillo de bola, ven que te doy en los tobillos. Ay, Dios. Sí, bueno. Esa historia la había oído. ¿La habías oído? Yo no. Sí. Yo lo me veo yo a Madonna con un hacha y un soplete. Lo cuenta Úrsula Corberó en el show este, bueno, de estos de entrevistas de Estados Unidos. Curioso. De su propio camino del héroe. No, pero en el caso de La Casa de Papel, es como pasaría con los que he traído yo. Todos son delincuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí... Ya se ve lo que te gusta, Tati. Sí. Aquí... los buenos son ladrones, roban, en este caso también matan gente, manipulan y van en contra de la ley. Claro, la ley les dice que debían estar muertos, entonces claro, tenéis un poco de sobrevivencia. Voy a hacer una pregunta a Escon. Los escritores que desarrollan este tipo de personajes, ¿qué coño os pasa con los guardias? Que también son personas. Todos matan al guardia, le golpean, venga, no sé qué, le pasan por la cabeza. Pero vamos a ver, es una persona en su puesto de trabajo. Justo ese día se jubilaba. Justo. Después de 25 años de servicio. Vamos a ver. No hay derecho. No hay derecho. No, pero supongo que también es un tipo de personaje que es... Como el Robin Hood. Como el, no, el Robin Hood. ya me lío. Robin Hood. Que es... Vale, soy un ladrón, pero no soy malo. Dice Chris, por eso ahora hay apps para guardias que tienen botón del pánico por culpa de los escritores. Claro. Yo creo que juegan con eso. Esos personajes juegan con que... Vale, soy un ladrón, pero... Estoy oprimido o no me permiten X, entonces estoy haciendo esto para sobrevivir o para buscar algo mejor. La Casa de Papel me parece que es más ambiguo porque están robando dinero. O sea, no es para dárselo al pueblo, para reivindicar que el gobierno... No. O sea, es porque quieren ser millonarios y desde el minuto uno lo sabes. Y sin pasar por el 50%. Bueno, pero pasan también con helicópteros que en lugar de repartir tulipán, reparten dinero también, ¿no? Solo lo hacen una vez y por sus propios intereses, para conseguir más dinero. Montse, la referencia del tulipán es un poco viejuna, que aquí no la ha pillado nadie. Aquí Laura no ha pillado nada, pero yo espero que Cristo pensaba que iba diciendo que tiraban mantequilla o algo así. Serán cosas de holandeses. No, antes cuando oías un helicóptero ibas a una rebanada de pan. ¿Por qué? Porque en el anuncio se le veía en un patio de un colegio bajaba el helicóptero y bajaba el tío del tulipán. Ay, es que tenemos una edad ya. Madre mía, yo tengo dos estas horas. En fin. No, yo creo que La Casa de Papel lo que hacen es humanizar mucho. Los personajes son muy concretos, son muy particulares. Los puedes odiar o menos, pero... Salva al gato. Sí. Sí. Son humanos, son como tú. A la policía, a los policías los ponen como... Primero como tontos, como estúpidos, luego como... Corruptos. Depravados, corruptos. Sí. Es el típico, me parece que es también muy tópico, ¿no? De si hago una historia sobre ladrones, los policías van a ser todos corruptos, excepto uno que se salva, el resto están todos metidos en el ajo. O cada vez... Tampoco lo habrán entendido. ¿El qué? El don ping-pong. Don ping-pong. No. Yo sí. Pero sí. ¿Qué más tenemos en el cajón? A propósito, de esto que estabas diciendo, es que me estabas describiendo un personaje de otra serie, jope, parece que solo miro series y esta hace muchísimo que la vi, la de Breaking Bad. Oh. Sí, esa está muy bien. Esa está muy bien. Y es otro, ese padre... Otro malo. Sí, o sea... Pero tan chungo. O sea, llega a un punto, o sea, un señor mediocre del montón... Mindundi. De nada... que de golpe le dicen que está enfermo, que va a morir, y él quiere salvar a su familia. Y todo lo que hace, lo hace para salvar a su familia. Y se va metiendo... Aunque eso sea meterse en temas de... Sí. Es lo que sabe hacer. Es que al final... A ver, yo qué sé hacer que me da dinero rápido y en cantidades industriales. Pues a cocinar, meta. Pues ala. Sí. Y que sea lo que Dios quiera. Pero luego también se vuelve... Tiene algunas cosas que al principio dices, ay, pobrecito, claro, es que mira lo que le ha pasado. Claro, ¿no? O sea, lo justifica y tú dices, sí, claro, es que es así. Pero luego, por ejemplo, hay alguna escena en la que si no recuerdo mal, que dejaba morir a la novia de su ayudante. Venga, el spoiler. Pero sí. Bueno, sí, pero sí. Ya hace mucho tiempo también. Sí, sí. ¿No? Deja morir a una persona cuando podía haberla salvado. Sí. Claro. Y ahí dices, uy, aquí ya hemos pasado una línea. O sea, aquí ya. Ya no. Ya no eres. Empieza a ser muy calculador. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y empieza a no importarle traspasar límites. Sí. Cuando la amenaza de esa muerte inminente por la enfermedad se hace menos inmediata, sí. No sale. O sea, no hace. Bueno, sí, hace el primer intento de salir de toda la mierda esta, pero luego se queda tan ancho. Pero es que además es muy fuerte todo esto, ¿no? En el sistema americano, que si no tienes un seguro y si no tienes dinero, te puedes quedar sin un tratamiento y allí te quedas. Los gastos médicos son la primera causa de bancarrota y de ruina familiar en Estados Unidos. Madre mía. Y aquí el malo es el señor, ¿eh? Claro. Aquí estaría. Bueno, es que bueno. El malo es el sistema de los Estados Unidos, sanitario. Pues eso. Pero en la misma serie está el señor Pollos. No sé cómo se llama, pero es el señor Pollos. Sí, ese también sí. Es un padre de familia, cuida a su familia, creo que tiene una hija a la que quiere un montón y es el capo de una mafia, por ejemplo. Es el único personaje que me gustaba de esa serie y la dejé a mitad porque no la aguantaba. A mí me pasó igual, ¿eh? Me parecía aburrida. Y me dice, Laura, tú que eres química, te va a encantar Breaking Bad. Y yo... ¿Mm? A mí lo que me gustó mucho es el cambio del cuñado. Uh-huh. Cuñado. ¿El cuñado hace un cambio desde el principio Perdón. Hasta el final? Que es alucinante. Porque todo esto, el cuñado protagonista que se dedica a cocinar meta, es agente de la DEA. O sea, que... Encima. Claro. Sí, sí. Pero es como Dexter, asesino en serie trabajando para la policía. Es que ¿dónde vas a estar mejor? Coño, en tu casa. Pero es que Dexter. O en la montaña nevada. Es que Dexter. Mira, tiene que meter también a Dexter. Pero Dexter, su padre, su padre adoptivo, aún sabiendo que es psicópata y que no va a poder reprimir sus instintos asesinos, esto es desde el capítulo 1, no es spoiler, le enseña a cómo matar, cómo esconder un cadáver, siendo el padre policía, y le crea un código de honor para saber. Y pone unas reglas muy, muy claras. A quién matar. Entonces, claro, se dedica a matar a malos y es, pues sigue el procedimiento policial para determinar que si esa persona ha sido el culpable, la mato y me deshago del cuerpo de forma efectiva. Y se queda tan ancho. Pues a mí Dexter no pude más de un par de capítulos. ¿No? No. Me han dicho que los libros son mejores, que es todo mucho más tétrico, que los hijos... Seguro. Los hijos de la novia de Dexter están fatal. Claro, es que hay un momento, es que bueno, los niños están fatal. Ahora tienen que haber visto muchas cosas. En fin, yo qué sé. Yo a veces me preguntaba, ¿y estos niños? Si Dexter es así, estos niños el día de mañana, ¿cómo van a salir? Sí. En la serie quitan los niños de la serie muy rápido. Porque no son hijos, o sea, no son hijos biológicos de Dexter. Pero en el libro no. En el libro los niños se quedan con Dexter, aún no siendo sus hijos biológicos. Y claro, los niños ven cosas. Claro. He visto cosas. Que no creeríais. A ver, siguiente en la lista. Venga, voy a traer a otra villana, que hemos tenido muy pocas villanas. Solamente una. Así que... No sé cómo de villana es, o sea, es mala gente. Y es Sabine Dan Glocta, de la segunda trilogía del mundo de la primera ley de Joe Abercrombie, de la era de la locura. Y esta es una señora joven, rica, inversora, con clase. Y ella está ahí para hacer dinero. Si va a pisar a los pobres... Pues como María Antonieta, no tienen pan, que coman pasteles. Hasta que se mete en un lío muy gordo, en una revolución, en la que están cortando cabezas de ricos y a ver cómo sales de aquí viva. Y, Y ahí tú empatizas con ella, con todo el sufrimiento que pasa, con todo lo que pasa, con toda la movida, con el huir, el intentar mezclarse con la gente. Pero es que luego tú la ves y es una señora muy puesta, que dice, por mis ovarios, que yo salgo de aquí y me vuelvo a mis pelucas y mis vestidos pomposos, que es lo que quiero, y ya está. Y es un personajazo, y además este es el personaje famoso de Joe Abercrombie por escribir una regla muy dolorosa, que es lo que le comentamos con Carla, que le hizo la pregunta de la regla a Abercrombie, y es un personaje muy chulo, es muy mala, pero le coges cariño. Es básicamente como todos los personajes de Abercrombie, que son todos muy grises, muy, muy perturbados. Pero oye, ¿qué son tus perturbados? Hay que quererlos. Y hablando de otro personaje rico, niño de papi, de la saga de Amanecer Rojo, hay un personaje que es el Chacal, lo conocen así. No me acuerdo ahora del nombre, pero ahí en toda la prueba que hay montada, pues como que se lo conoce como el Chacal. Y es un pavo que es un hijo de papá, hijo de, tiene el apellido, tiene la fortuna, debería ser aquí lo más grande, ser de los que el que gane esa competición que hay, y va a hacer todo lo que haga falta, pero todo, por turbio que sea, por ganar, para sobre todo ganarse el afecto de su padre, que es que eres un poco muñeco y no estás muy allá. Entonces este pavo es malo, muy malo, muy malo. Pero claro, es que yo solo quería amor. Es como Damien, el de la profecía. Soy un niño adorable. Quiérame, papá. Y oye, yo creo que ya he dicho muchos malos, ¿no? Unos cuantos. A mí me queda va, uno. Venga, uno solo. Que no vais a ser... No vais a saber quién es. Bueno, me juego lo que queráis a que no lo sabéis. El doctor Kelden Amadiro. De la serie de los robots de Isaac Asimov. No. Este es el malo clásico por antonomasia, este que quiere destruir la Tierra. Porque, hola, soy malo. Pero ya está, no tiene... Estos malos no otros... me gustan. ¿Otro sitio a donde irse o es que quiere purificar todo? Asimov crea un mundo, un universo, donde la Tierra hizo un primer esfuerzo colonial y colonizó 50 mundos que se independizaron del planeta madre. En la Tierra luego se volvieron la gente imbécil, se metió en grandes... ciudades abovedadas, cubiertas, donde no se ve la luz del sol, todo el mundo ahí como hormiguitas, y mientras tanto, los espaciales que llamaban, que eran los colonos de esos 50 mundos, prosperaron. Y plantea, pues, es una especie de primer mundo, tercer mundo, ¿sabes? Mm. Entonces toda la serie gira en torno a la idea de que la supervivencia de la especie humana está en expandirse por la galaxia, y que eso o lo pueden hacer los terrestres o lo pueden hacer los espaciales o lo pueden hacer ambos, pero el grupo que no lo haga va a entrar en decadencia y a desaparecer. Entonces este hombre, el doctor Kelden Amadiro, es uno de los espaciales más reputados, más el director del Instituto de Robótica, más importante de la capital, del mundo capital, que es Aurora, y que es radicalmente antiterrestre, odia a los terrestres, los ve como una raza inferior, porque los avances de los espaciales pues son muchos menos, entonces disponen de grandes territorios, sus mundos son todos verdes, con grandes recursos, no tienen pobreza, no tienen inseguridad, viven 400 años, ¿sabes? Y sin embargo en la Tierra pues siguen siendo humanitos currelas, que hay cada uno a su cosa. Y guardias. Y guardias, claro. De hecho, el protagonista es... ¿Guardia? ¡Es un policía! ¡Ah! ¡Es un policía de la Tierra! Que va precisamente a solucionar... Es que como si allí no tenían policía, pues piden ayuda a la Tierra porque les ha pasado una cosa que no les había pasado nunca. Entonces mandan a un detective que resuelve el misterio y exculpa al... gran enemigo político de este señor, de aquel de Namadiro. Y a partir de ese momento, pues si ya te odio, ahora te tengo más manía. Claro. Y eso busca destruir la Tierra y a sus habitantes, pero ya, porque me muero, y si me muero no lo veo. ¡Ostras! Y al final resulta que no os lo voy a contar al final. Cachis. Es que no, pero bueno, leeros Asimov, que mola. Uf. ¿Qué? Bóvedas de acero y El sol desnudo son novelas de misterio, chavala. Bueno, me la apunto. Chavala. Así se lo has vendido. Pues sí, ya me la estoy apuntando. Bóvedas de acero Y El sol desnudo. Claro. Imagínate, El sol desnudo es mola. ¿Es porno? Porque... No. Es un planeta donde la gente tiene. Es que no me acuerdo cómo se llama. Fobia al contacto físico. Fobia a la presencia de otro ser humano. Sí. Esos matrimonios recurren a gestación in vitro y tal. Porque... Ah, creía que a un alien intermediario o algo así. ¿Cómo? Y además están rodeados de robots. No sé si habéis oído hablar alguna vez de las tres leyes de la robótica de Asimov. En teoría, en un sitio donde hay 50.000 robots por cada ser humano, es el lugar más seguro del mundo, porque los robots no pueden permitir que un ser humano sufra daño. Y sin embargo hay un asesinato. ¿Y adivina quién es el protagonista? ¡El policía! ¡El policía! Arroba policía. Che, el de la Tierra que va allí y dice hola. Bien, entonces vamos a ir terminando. Espera, ¿vale? Yo, para terminar, quería, es que el otro día comentándolo con mis hijos les dije, vamos a hablar de villanos. Y yo, ¿de qué villano hablo? Y mi hijo me dijo, a ver, mamá, los villanos, dijo dos cosas. Primero, que son los que tienen el caballo más lento. Sí. Y la pistola más ser mala. Caballo del malo. Y también dice que muchas veces los villanos tienen armas que luego no saben utilizar. Sí, es cierto. Y me hablaba de los Stormtroopers de Star Wars, ¿no? Y dije, pues mira, lo voy a decir. Sí, hay cosas típicas de los malos. Y tienen cierta tendencia a soltar discursos en el momento más inoportuno. Sí. Que dan tiempo al protagonista que está allí a punto de ser, sino a lo mejor al secundario cómico. Para que se lo cargue. Sí, o hacer la distracción y ya está. Digo yo, que uno haya llegado a ser villano porque era tonto. Es que hay la mayoría, pero hay muchos villanos que están muy mal trabajados porque se entienden, o sea, no se entienden de la forma correcta. Es decir, cuanto más difícil sea vencer a un villano, mejor, porque tu personaje va a crecer más, va a aprender más, a lo mejor se cae, se rompe la nariz, se pierde un brazo en el proceso, pero va el reto, la satisfacción después Lo que tienes que hacer es dotar al protagonista de herramientas para... suficientes. Y no, claro. Claro, no decir al final, ah, lo hizo un mago, ya está, eso tampoco. Claro, es que pasa. En el lore legislador de Yo vuelvo a Sanderson porque soy yo, es que quieren matar a alguien que es inmortal. Alguien que lleva vivo no sé cuántos años, que igual lleva vivo, no me acuerdo, pero que lleva vivo décadas. No sé si eran 800 siglos, años. Sí, es que lleva vivo muchos años. Un puñado, sí. ¿Cómo matas a alguien que no puede morir? Claro, ¿cómo le consigues? Los guardias del imperio final son señores que tienen clavos en los ojos. Y que son capaces... Eso sí que son buenos guardias. Claro, a estos no, ¿eh? Por mucho coño, ¿y los dementores qué? Que te chupan el alma. Pero si le haces un ridículo, lo tienes ya ahí. No hablemos de Harry Potter, que Voldemort es uno de los peores villanos que hay. Voldemort es el que me han pedido mis hijos que mencionara hoy, así que a Voldemort, ya está, mencionado. Yo pensaba que el villano era la Rowling. Pues depende de quién le preguntes. Cerrar el capítulo de... ¡Qué plot twist! ¿Has visto? Bien, lo que yo quería decir era que hemos visto un montón de villanos y lo más interesante es entender que un villano es una persona que por un objetivo, una motivación concreta, va a ir traspasando límites, que es algo que en principio no debería hacer un héroe. Yo luego ya, en el capítulo siguiente, hablaremos de los límites que puede traspasar un héroe, ¿no? Hemos hablado de poder, ¿no? La avaricia. Hemos hablado de supervivencia. Hemos hablado de me quiero cargar la tierra porque mira... Porque lo sí. Quiero ver. Hemos hablado de gente que está perturbada mentalmente y por lo tanto actúa según su propia naturaleza. Sí, pero vamos a ver, la gente perturbada sigue teniendo un objetivo, que para claro. Ti igual no tiene sentido, pero para ellos es la vida. Es sí. Ellos, o sea, sí, es objetivo. Así. Y el héroe también tiene objetivos, solo que en teoría no se va, no va a hacer el mal para conseguir su bien. No debería, pero si quiere salvar a su mujer... que se le ha robado el malo, va a matar al malo. Y esto no es bueno. Eso te iba a decir. ¿Cuántos buenos hay que matan a los malos? Claro. Entonces se ha convertido en malo también. Y luego está porque lo tendría que juzgar bueno, un juez. No, luego está el bueno chuchurrio que dice, es que si les hacemos lo mismo, seremos tan malos como ellos. Anda, no, no, no podemos caer a su altura. ¿Cómo que no? ¡Poca sangre! ¡Sangre chata! Sí, sí, ahí estoy contigo, Laura. ¡Ahí! Team villanos. ¡Bastard! Team villanos. La clave es saber jugar con las cartas que tenemos. Dotar de humanizar. ¿Creéis que es bueno humanizar al villano? Excepto Hal no sé qué de Rebeca, que no es humano. Más verás, que humanizar... Oh, perdón. Hal es... está muy humanizado. ¿Qué hay más humano que el miedo a morir? Sí, claro. Cierto, ahí está, es verdad. Y de hecho, cuando el astronauta está acabando con él, suplica. Yo solo os digo que Kubrick es raro, pero la peli se ve bien. Y dices humanizar, pero más que humanizar, la palabra sería empatizar. Sí. Crear vínculos con el lector, que pueda entender también al villano. Claro. Sí, porque normalmente el problema de los villanos es que son tan humanos, o sea, van a por sentimientos como tan básicos, que es lo más humano que hay, ¿no? La cuestión es hasta qué punto tú puedes empatizar con esos sentimientos y con todo lo que hacen para sus procesos de conseguir sus objetivos. Como Aníbal Lecter, ¿no? Tú dices, canibalismo no, y luego le entiendes. Lo acabas entendiendo. ¿No te parece tan raro estar comiendo sesos de una persona con la que estás charlando? No sé, pero en la serie los platos que hace tienen una pintaza. Me pasaba viendo los capítulos con hambre. Pero es que tenía que ver los capítulos comiendo porque me entraba hambre. Me ha ido a comer con Laura. He visto un gif por ahí que es una comiendo un cerebro que dice ¡qué rico! Yo... ¡Ay, ya! Bien, pues lo dejamos aquí si os parece. El capítulo que viene entonces hablaremos de héroes para dar la vuelta a la tortilla y no ir ver si nos gustan los héroes, a Laura ya, vamos, ya Laura va a decir que no. A mí me gustan los antihéroes. Los antihéroes. Pues podemos hablar de qué es un héroe. Podemos hablar del camino del héroe incluso, si nos da para hablar de eso. Como estamos improvisando últimamente, pues ya veremos qué hacemos. Y ya está. Monse, tu magia. Mi magia, potagia. Espera, mientras Monse hace la magia, poner más uno en el chat si os gusta la idea de héroes y antihéroes. Eso. Eso. Que estoy también lo hago. Claro, yo. A ver, ¿dónde está el más? Ala, aquí. Venga. Mira qué bien. Sara ya lo ha puesto. Sara nos ha puesto un más uno. Sara, muy bien, la buena señora. Chemaker también nos ha puesto un más uno. Muy bien. Ya tenemos dos. Vale. Bueno, cinco. Uno más uno. Ya tenemos cinco, seis. Pues nada, voy a decir que nos veis por Twitch, nos encontráis también en el podcast de iVoox, en Spotify, en YouTube dentro del martes que viene, ya lo colgaremos también en YouTube, si nos queréis ver, si nos queréis escuchar, nos podéis escuchar directamente con Apple Podcast, que si queréis dejar una opinión así como buena, pues siempre la recibiremos bien, ¿eh? Como no tenemos abuela, pues... os lo pedimos a vosotros, ¿vale? Y ya tú, habla de la suscripción, ¿de ti? Sí, recordaros que en Twitch... Ah, no, estás abajo. Aquí, estoy abajo, estoy en diagonal. Sí. Ah, es que yo... yo es que te tengo arriba. Lo dicho, recordaros que en Twitch podéis suscribiros al canal gratuitamente si tenéis Amazon Prime. Recordad que es una suscripción que se renueva cada mes y que podéis ir variando de un canal a otro. Esperemos ser ese canal algún mes, por ejemplo... febrero, por ejemplo, marzo. Febrero ya no, marzo directamente. Marzo directamente. Y que si conseguimos las 12 suscripciones, vamos a hacer un sorteo, un ebook solamente de escritura. Tenemos que acabar de hablar cuál sería. Pero daríamos varias opciones para que la ganadora o el ganador pudiera llevarse el que quisiera. Y ya está. Nos despedimos aquí y recordad que podéis vernos en directo, no solo grabando el capítulo del podcast, sino también haciendo otras cosas, como por ejemplo entrevistas, bloques de escritura o lo que se nos ocurra, porque la verdad es que improvisamos sobre la marcha, somos muy errantes en ese sentido. Y ya está. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Que vaya bien.